En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am your father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia. Estas son las Edumérides correspondientes al 16 de septiembre del año 2019. Este es el 259º día del año, es decir, el día 259, y ya nos quedan solo 106 días para que se acabe el año. Ahora pasemos revista a las celebraciones que tienen lugar hoy en el planeta Tierra. Hoy es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. ¿Pero qué es la capa de ozono? Es una franja frágil de gas que protege a la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo así a preservar la vida del planeta. Sin embargo, la utilización durante años y años de ciertos productos químicos la dañaron, poniendo en peligro nuestra propia existencia y la del resto de los seres vivos del planeta. El Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono se celebra el 16 de septiembre, ya que se conmemora que en 1994, ese día se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Hoy en México se celebra el aniversario del inicio de su independencia. En Papúa Nueva Guinea están celebrando el Día de la Independencia. En Uruguay hoy están celebrando el Día de la Historieta Uruguaya. En Malasia hoy celebran el Día de sus Fuerzas Armadas. Y hoy es el Guacamole Day, es decir, el Día del Guacamole, que es una salsa mexicana preparada a base de aguacate. Y estos son tres beneficios del guacamole. Primero, posee una gran cantidad de fibra. Esto le ayuda a mantener los niveles adecuados de azúcar en la sangre, controla su apetito entre comidas y promueve el buen funcionamiento digestivo. Segundo, tiene grasas saludables. Un consumo moderado le puede ayudar a bajar sus niveles de colesterol malo. Y tercero, el guacamole posee vitamina A. La misma promueve la generación de células y tejidos saludables. Así que a seguir disfrutando del guacamole y feliz día del guacamole. Vámonos de una vez a la música. En 1987 se lanza el álbum Vital Idol, que es un recopilatorio con versiones remezcladas y extensas de algunos de los éxitos de los dos primeros álbumes del británico Billy Idol. Esta canción la usaban como tema de presentación de la serie de televisión Booker, que duró pocos capítulos al aire, pero aquí está, la versión Exterminator Mix, así le pusieron. Billy Idol nos dice que la ciudad está caliente, Hot in the City. Stranger, tonight. Don't be no fun, don't forget you're young.